nadie ha sido tan exitoso como Juan Calvino en la imposición totalitaria de la piedad, entre comillas, sobre toda la comunidad. Y por lo tanto, nadie ha demostrado tan claramente cómo la coerción no funciona, porque ésta no puede cambiar el corazón del hombre. La teología de Calvino, establecido en sus institutos, niega que el hombre no regenerado pudiera elegir creer y obedecer a Dios. Al parecer, él ignoraba el hecho de sentido común, que la voluntad es esencial, si el hombre ha de amar y obedecer a Dios o mostrar compasión y amor real a sus semejantes. Por sus constantes esfuerzos en hacer que los ciudadanos de Ginebra obedecieran, Calvino refutó sus propias teorías de la elección incondicional y la gracia irresistible. Lo que aparentemente sí probó, por años de intimidación totalitaria y fuerza, fue el primero de sus 5 puntos del calvinismo, la depravación total. No importa cómo lo intentó, hubo muchos que él simplemente no pudo persuadir a vivir según sus decretos, y no importaba cuán grave fuera la pena por no hacerlo. Él tuvo éxito en la creación de muchos hipócritas que exteriormente se ajustaban a la ley mientras estaban a la vista de las autoridades, pero en sus corazones anhelaban y practicaban, cuando era posible, los mismos pecados del pasado. Sí, hubieron informes de los visitantes que decían que el maldecir, el jurar, la fornicación, el sacrilegio, el adulterio y la vida impura, a como se observaba en otras partes, estaban ausentes de Ginebra. John Knox, por supuesto, estaba entusiasmado. Él dijo de Ginebra, es la escuela más perfecta de Cristo que ha existido en la tierra desde los días de los apóstoles. Un ministro luterano que visitaba pensaba que la coerción de Calvino era encomiable. Escribió en el año 1610. Cuando estaba en Ginebra, observé algo grande que recordaré y desearé mientras viva. Se encantó con las investigaciones semanales de conducta y aún de las transgresiones más pequeñas de los ciudadanos y concluyó: si no fuera por la diferencia de religión, me habría encadenado a Ginebra para siempre. ¿Diferencia de religión? Sí. El calvinismo no era luteranismo, aunque ambos perseguían a los anabautistas. En el protestantismo participaban varias facciones rivales, y esto sin decir nada de los millones de cristianos verdaderos que nunca habían dado fidelidad a Roma y tampoco salieron de ella como protestantes. Incontables multitudes de estos creyentes habían sido martirizados por los católicos romanos por la instigación de numerosos papas por 1000 años antes de que nacieran Lutero y Calvino. Así que la representación del calvinismo de hoy como teología de la Reforma, que supuestamente revivió el verdadero cristianismo, es extremadamente incorrecta. Admiradores de Juan Calvino citan historias favorables como prueba de la influencia divina que él y las teorías ejercidas que cambiaron a una sociedad atea en una que honra a Dios. Sin embargo, sus métodos estaban lejos de ser como Cristo y no pueden justificarse por ninguno de los resultados, y tampoco se pueden justificar por el hecho de que la tortura, encarcelamiento y ejecución habían sido empleados por Lutero y los papas y otros clérigos católicos romanos para forzar sus puntos de vista religiosos sobre aquellos bajo su poder. Un verdadero seguidor de Cristo no se adapta a este mundo. Más bien, su comportamiento debe seguir el ejemplo de Cristo, no importando en qué cultura o tiempo de la historia se encuentra. Los seguidores de Calvino presumen que él era el mayor de los exégetas, que obedecía las Escrituras meticulosamente en la formulación de su teología y en la orientación de su vida. Supuestamente, Calvino estaba dispuesto a romper abruptamente con la tradición donde ésta fuese contraria a la palabra de Dios. Al mismo tiempo, él es defendido con la excusa de que solo se estaba conformando a las tradiciones establecidas por Roma, que empezaron con Constantino. Otto Scott dice, en los primeros años de la Reforma, la censura de moda y moral seguía siendo una norma aceptada como parte del reglamento existente de la policía antigua, no solo en Ginebra, sino en toda Europa. Esto es cierto. Tales restricciones desalentaban a los rebeldes de intentar salir de su clase, etc. Pero ese no fue el cristianismo enseñado y ejemplificado por Cristo y sus apóstoles. Es imposible defender la conducta de Calvino con la Escritura. Sí, él mostró amor y cuidado hacia quienes estaban de acuerdo con él. Sí, él se expendió a sí mismo y acortó su vida por visitar a los enfermos, cuidando el rebaño y predicando continuamente. Pero en su tratamiento de aquellos que estaban en desacuerdo con él, él no siguió, sino que violó las enseñanzas y el ejemplo de Cristo y sus apóstoles.